Son las 10:30. Está haciendo al imponer sanciones leoninas contra Rusia y en tanta cantidad que hasta les es imposible controlar qué es lo que sancionan y lo que no. Yo tengo una teoría, porque creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que las sanciones impuestas a una nación están perjudicando más a las que las ponen. La teoría puede que sea descabellada, pero no hay que descartar nada. Podría ser que, como la OTAN ya sabe que la guerra con Rusia será inevitable, dan igual las sanciones, porque al fin y al cabo, el mundo quedará hecho una mierda. Porque lo que aquí vamos a ver es la hostia. Sanciones que paralizan industrias de los sancionadores, y lo que vendrá durante estos meses, si quedan meses. Lo digo, porque lo que se está oyendo por Madrid de las intenciones de la OTAN no puede ser más claro. Están en ínclito triunfador, y mucho me temo que es porque ya tienen unos planes establecidos y muy planificados para atacar a Rusia. Todo lo que sale de sus bocas en cuanto les ponen una alcachofa delante de la boca indica que quizá han venido arriba de una manera artificial que te cagas. Pero hay un par de ellas que son clarificadoras. Jens Stoltenberg ha dicho que Suecia y Finlandia ya son formalmente miembros de la OTAN. Su admisión oficial tendrá lugar dentro de las próximas 24 horas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, emitió un comunicado de emergencia anunciando que Suecia y Finlandia, cuya admisión a la alianza se acordó hace unas 12 horas, se convertirán en nuevos miembros de la OTAN en las próximas 24 horas. Ni qué decir tiene que Rusia eso no le va a ver con buenos ojos, porque denota unas prisas demasiado sospechosas como para ignorar que eso se ajusta a alguna directriz predefinida que apunta a un ataque bestial contra Rusia. Y cada alcachofa que ponen delante a cualquier político de la OTAN en Madrid suena a lo mismo, y me da la impresión de que esto ya no tiene marcha atrás. Escuchar lo que le ha dicho a la alcachofa el primer ministro belga. Primer ministro belga, la OTAN prometió a Zelensky poner fin al conflicto en Ucrania por medios militares. El conflicto en Ucrania debe resolverse solo por la vía militar. Así lo prometió la OTAN a Zelensky en la cumbre de la Alianza, que se desarrolla estos días en Madrid. Así lo afirmó el primer ministro belga, Alexander De Croo. Según el político belga, antes de la cumbre, a Zelensky se le prometió el pleno apoyo a Kiev por parte de la Alianza, y también se afirmó que el conflicto solo podría resolverse por medios militares. Por lo tanto, la oferta de Occidente de armar a Ucrania no se detendrá. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente Zelensky. Es muy importante seguir hablando con él, enfatizando que la guerra solo se puede ganar en el campo de batalla y debemos seguir apoyando al presidente Zelensky y al pueblo de Ucrania para ganar en el campo de batalla. En el contexto de tal declaración, un encantado Zelensky ha comenzado a dar entrevistas en las que prometió una victoria completa para Ucrania en el conflicto con Rusia. Según su declaración, las tropas rusas pronto serán expulsadas del territorio de Ucrania. No importa lo difícil que sea, debemos expulsar a los invasores de nuestra tierra, dijo a los periodistas estadounidenses. Antes de la cumbre de la OTAN, Zelensky, en una conversación con los líderes de los países del G7, subrayó que ahora no es el momento de negociar con Rusia y expresó el deseo de terminar el conflicto antes del invierno. Ya nos podemos preparar, amigos, porque esto ya no es una hipótesis. Es una cruel realidad que la guerra nuclear la tenemos encima, salvo que a los políticos occidentales se les insufle mientras duermen, y por ciencia infusa, todo un tratado de humanismo y pacifismo. Muchos podréis decir que bueno, es posible, pero no creo que sea tan pronto, que tardará años, etc. Es posible, pero mucho me temo que las prisas que les ha entrado por derrotar definitivamente a Rusia, haciendo nuevos miembros de la OTAN por la vía rápida, tiene un motivo, y no es otro, que como las sanciones a Rusia nos está perjudicando más a la Unión Europea y a Estados Unidos, que a Rusia, según pasa el tiempo y la inflación aumenta, los ciudadanos podemos saltar y derrocar el tinglado que se han montado los capitostes en cualquier momento, ya que el invierno que se acerca puede ser traumático para la población. ¿Cómo están, queridos Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Quisimos partir con este audio que es muy impactante, creo yo, porque es la realidad de lo que está pasando, no es lo que nos informan en los medios. Las declaraciones de los miembros de la OTAN son aterradoras. Y esta gente está tan enferma de mente que creen que pueden ganar una guerra. ¿Cómo le van a ganar la guerra al país que tiene, pero por lejos, el mayor número de armas nucleares y las mejores armas nucleares y los mejores sistemas de antimisiles y los sistemas de guerra electrónica? ¿Ustedes creen que le pueden ganar la guerra? Entonces, convencen al payaso Zelensky para que lo aleonan y lo dejan pensando que puede ganar. Pero es absurdo. ¿Y sabe para qué sirve eso? Para que los Estados Unidos, las industrias norteamericanas, que son los que el lobby de las armas, el establishment, el gobierno oscuro norteamericano, venda armas como loco a todo el mundo. Porque a todo el mundo los tiene convencidos de que hay que comprar armas porque estamos en guerra. Y los tontos compran armas. Entonces, están haciendo su negocio, pero están jugando un juego muy peligroso. Creo que la única manera que esto puede pararse es que Europa tome conciencia, y no los gobiernos, porque los gobiernos ya demostraron la estupidez que tienen, sino que el pueblo que hoy día vimos, ayer, parece, vimos una movilización en Madrid importante de la gente en contra de la guerra, en contra de la OTAN, de su belicismo. Son gente que está consciente de cómo es la cosa. No son los que se dejan llevar por el monstruo mediático que han montado, especialmente en Europa. Y lo otro que tiene que hacer Rusia es poner, aunque parezca una locura, poner misiles acá en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Es la única manera. Y no para convencer al gobierno de que tiene que parar, sino para convencer a su pueblo, que está dormido también, para que vean esto y hagan una revolución y convenzan a su gobierno de que por ahí no va la cosa, porque si no, la guerra nuclear es el final. O sea, hasta ahí no más llegamos. En guerra nuclear ustedes saben que no hay ganadores. Entonces, es una realidad esta, y a lo mejor muchos quizás no lo creen, es muy probable que no lo crean, pero eso es lo que les tengo que decir. O sea, es la opinión que tenemos nosotros. Esto va escalando cada vez más, cada vez armas más poderosas, cada vez más dinero. Las declaraciones de los líderes de la OTAN y el presidente de Estados Unidos, que son los que lideran, hablan de apoyar y apoyar cada vez más a Ucrania. ¿No se dan cuenta que el presidente Zelensky es tan estúpido que no se da cuenta que su país está destruido y los otros tontos le dan más y más armamento para que se siga destruyendo el país? ¿Y qué va a quedar? ¿Cree que van a invadir Rusia? ¿Cree que pueden hacer algo contra Rusia? Si todo va a quedar circunscrito ahí, porque del momento que ataquen Rusia, el territorio ruso, va a entrar la guerra nuclear. Y eso lo saben todos. Entonces esa es la situación, que muy pocos se dan cuenta que estamos viviendo. Esa es la situación mundial en este momento, que forma parte del final de los tiempos. Esta es la última guerra, probablemente esta es la última guerra. Y no sabemos cuándo va a llegar el momento que no quisiéramos que llegue, pero es casi inevitable. Si conocemos los hechos, nos damos cuenta que es así. Cuando la semana que viene, Madrid, o sea, esto es una noticia, un artículo anterior, esto fue ayer y antes de ayer. En Madrid se acogió la reunión de la Organización del Atlántico Norte, uno de los eventos más relevantes de la geopolítica mundial. En un mismo edificio confluyeron los responsables de la mayoría de las últimas tragedias humanitarias y también de un gran saqueo, tanto en los países que forman parte de tan tétrica organización. A pesar de esta incuestionable realidad, que incluye el alto costo económico de la OTAN para los países europeos y los países vampirizados, los múltiples problemas que ha generado y sigue generando en casi todo el planeta, ya sean países que forman parte o no de la organización, o las barbaridades que ha penetrado. Los líderes europeos no parecen dispuestos a cortar el vínculo con los Estados Unidos. El giro en esta cuestión ha sido radical, pues en general los países europeos temían que los Estados Unidos no abandonaran el continente después de la Segunda Guerra Mundial, por la pérdida de soberanía que ello provocaba, y solo la presencia de un gran contingente soviético a menos de 200 kilómetros de sus fronteras, en el caso de Francia, les hizo claudicar. Por el contrario, en la actualidad los militares norteamericanos están cómodamente instalados en Europa, unos 70.000 militares de forma habitual, más de 100.000. Aun cuando los soviéticos ya no existen, los rusos se encuentran a miles de kilómetros de las principales potencias europeas y no solo no representan una amenaza, sino que sin la presencia norteamericana, bien podrían formar una alianza. Sus actuaciones en Libia, me refiero a la OTAN y Yugoslavia, demuestran la naturaleza real de esta organización, que no es defensiva como ellos dicen. Muy en contrario de los que muchos defienden y repiten en forma falaz que la OTAN es una organización defensiva. Una organización defensiva a la que cabría preguntar por qué defendió Yugoslavia o Libia y qué países les habían invadido. De hecho, la misma Alemania, que hoy considera peligroso depender energéticamente de Rusia y prefiere la dependencia de los países del Oriente Próximo o el norte de África, hace solo 40 años, a comienzos de los años 80, era la que se negaba a cumplir las órdenes norteamericanas para cortar las relaciones comerciales, incluido el flujo energético con la ex Unión Soviética. ¿Cómo nos cambia la vida, no? Más allá del profundo viraje, sin duda alguna, uno de los mayores crímenes de la OTAN y los países que la componen ha sido la denominada guerra contra el terror, una guerra que ha provocado varias invasiones y catastróficas consecuencias. Se calcula que solo entre Irak y Afganistán fallecieron entre 1 y 3 millones de personas. Se gastaron entre 8 y 10 billones, o sea, millón de millones de dólares. Fueron desplazados 35 millones de personas y el resultado no pudo ser más desastroso. El nacimiento del Estado Islámico en Irak y la reconquista de los talibanes en Afganistán. Ningún país ni organización supranacional ha provocado mayor catástrofe humanitaria en las últimas décadas que Estados Unidos y la OTAN. Pero no solo la guerra contra el terror cuestiona a la OTAN. Sus actuaciones en Libia y Yugoslavia demuestran la naturaleza real de esta organización. Los países de la OTAN no solo perpetran masacres, sino que también se lucran de ellas. Así, desde que comenzó la guerra en Yemen, hace ya 8 años, los países integrantes de esta organización han suministrado el 98% de las armas que Arabia Saudita ha adquirido. Fue el actual presidente de Estados Unidos en el que, en un video, afirmó que él sugirió bombardear Belgrado antes de que este bombardeo se produjera. Finalmente, entre marzo y junio de 1999, las bombas y los misiles de la OTAN causaron 2.500 muertos, incluidos 89 niños. Operación Fuerza Aliada lo llamaron, una operación que pudo tener lugar gracias a los conceptos estratégicos de 1991 y 1999, en los que cambia el sentido de la OTAN, se incluyen las opciones denominadas no artículo 5, es decir, ya no es necesario que un país miembro de la OTAN sea agredido para que éste intervenga. Una de sus actuaciones más aterradoras de las últimas décadas concierne a los bombardeos norteamericanos sobre la población civil. No olvidemos que Estados Unidos es el líder de la OTAN. Según un informe de la organización Air Wars, de guerra, desde el 11 de septiembre han fallecido casi 100.000 ataques aéreos entre 22.000 y 48.000 civiles norteamericanos. Por si las cifras expuestas no constituyen en sí mismo es un horror, lo cierto es que los países de la OTAN no solo perpetran masacres, sino que también se lucran de ellas. Así desde que comenzó la guerra, ya, esto no es lo mismo. Para que la industria militar norteamericana se sostenga, necesita guerras y países que paguen por ellas, o sea, para vender armas. En el caso de los países europeos, a los que Estados Unidos lleva décadas forzando a aumentar el gasto militar, primero para llegar al 2% de su PIB y conseguir esta meta aumentar hasta el 4% de su PIB. En definitiva, la OTAN es una organización militar armada, extractiva y sanguinaria, liderada por Estados Unidos. Millones de muertos y millones de euros lo demuestran, aunque millones de personas lo desconozcan. Por ello, la reunión de la OTAN en Madrid es con toda seguridad una de las más siniestras que se pueden celebrar en la actualidad. Bueno, aquí hay una cosa, información que muy impactante que les voy a compartir. Increíble pero cierto, el hombre fuerte del Kremlin sabía exactamente lo que estaba buscando en Mariupol cuando optó por distraerse del inicio de esta operación para centrarse finalmente en esta ciudad. Durante la última presidencial en Estados Unidos se habló de manera ruidosa de los asuntos oscuros de Hunter Biden, hijo del hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ese momento era fácil llamar loco a Trump. Bueno, todo se aclara hoy durante los interrogatorios de prisioneros en curso en Rusia. La revelación es que en los sótanos de la fábrica Azovstal se escondía un contingente particular compuesto por científicos estadounidenses y europeos que efectivamente realizaban allí funestas y criminales operaciones contra toda la humanidad. Estos halcones malvados fueron sacados de allí después de ser ahumados, llevados directamente a Moscú, donde están confesando. De todos modos, ellos fueron la razón principal de esta operación rusa de especial de desnazificación, ya que se sabe que lo que les espera a cambio. Es un error pensar que se preocuparán por los intercambios de prisioneros. Si es solo por ello, que nuestros enemigos ni siquiera sueñen con ello, y ha advertido el hombre fuerte de Moscú. Además, por el lado de la Duma, que es el parlamento ruso, las cosas ya se están aclarando, como señaló un diputado el martes pasado. Intercambiar un solo criminal de este grupo sería considerado por Occidente como una de sus victorias. Por lo tanto, estas personas saben con qué salsas se comerán. Putin tiene en sus manos los videos de sus precisos interrogatorios. No soy yo quien dará la noticia. Son ellos mismos quienes le dirán al mundo entero en vivo qué es exactamente lo que vinieron a hacer a Azovstal. Cuando entiendas eso, entenderás el nerviosismo estresante de Biden, finalmente librando esta guerra hasta el último ucraniano. Quería evitar lo que ahora se revela. Por lo tanto, ahora que se conoce, esto no sé qué rumbo va a tomar realmente. Ahora, una ruidosa reunión en el Consejo de Seguridad a pedido de Rusia sobre el desarrollo de armas biológicas estadounidenses en sus fronteras dentro de Ucrania. Primero, el delegado ruso presentó documentos y pruebas en el acta de la reunión que confirman lo siguiente. Financiamiento oficial del Pentágono para el programa de armas biológicas aparentes en Ucrania. Con pruebas y documentos. Nombres de personas y empresas estadounidenses que se especializan en pruebas y documentos involucrados en este programa. La ubicación de los laboratorios en Ucrania y los intentos realizados hasta ahora para ocultar las pruebas. Otro anuncio sorpresa del representante de Rusia en las instalaciones de los laboratorios estadounidenses que fabrican y prueban armas biológicas en 36 países del mundo. El delegado de Rusia identifica las enfermedades y epidemias, los medios de su propagación, los países en los que se prueban y cuándo y dónde se llevaron a cabo los experimentos con o sin el conocimiento de los gobiernos de estos países. América está exiliada. Francia y Gran Bretaña son aliados de ella y el eco entre los pueblos de estos países es muy violento. La Organización Mundial de la Salud niega tener conocimiento de la existencia de experimentos biológicos en Ucrania. Y toda nuestra información indica que son laboratorios de investigación médica para luchar contra enfermedades. Y Rusia prueba con correspondencia regular y visitas de expertos de la Organización de la Salud para sospechar de Estados Unidos laboratorios de todo el mundo. China pregunta a Estados Unidos, ¿por qué te niegas desesperadamente a realizar una investigación por parte de los especialistas para saber la verdad, sobre todo con documentos y pruebas irrefutables? Para los que quieran saber cuáles son los pájaros numerados y cómo Estados Unidos está matando al mundo sin un solo golpe, aquí está la información. Aves de destrucción masiva. Rusia no esperaba descubrir, como parte de su campaña militar en Ucrania, aves numeradas producidas por laboratorios biológicos y bacteriológicos en Ucrania, financiados y supervisados por los Estados Unidos de América. ¿Pero qué son los pájaros numerados? Al estudiar la migración de las aves y observarlas a lo largo de las estaciones, los científicos ambientales y los zoólogos pueden conocer el camino que toman estas aves cada año en su viaje estacional, incluidas las que viajan de un país a otro, o incluso de un continente a otro. Aquí entra el papel de la inteligencia, una de las partes que tienen un plan fascista de exterminio. Un grupo de estas aves migratorias es arrestado, digitalizado y provisto de una cápsula de gérmenes que lleva un chip para ser controlado a través de computadoras. Luego son liberados para unir a las aves migratorias a los países donde se espera el daño. Se sabe que estas aves toman un camino desde el mar Báltico y el mar Caspio. El mar Caspio está en Rusia está tiene costa en el mar Caspio, que es el lago más grande del mundo. Y el mar Báltico también tiene costas ahí en eso es mar, sí. Hasta el continente africano y el sudeste asiático. Y dos vuelos más desde Canadá a América Latina, primavera y otoño. Durante su largo vuelo, su camino rastreado paso a paso a través de satélites y se determina su ubicación exacta. Por ejemplo, si quieren hacer daño en Siria o Egipto, el tobogán se destruye cuando el pájaro entra en su cielo, matando el pájaro portador de la epidemia que cae. Así las enfermedades se propagan en este o aquel país. Así el país del adversario es derrotado sin ningún costo militar, económico y político. El conteo de aves migratorias es considerado un delito por el derecho internacional porque son aves que entran en los cielos y aires de otros países. Y si se llenan de gérmenes, esta ave se convierte en un arma de destrucción masiva. Por lo tanto, se considera en el derecho internacional que el uso de aves para lanzar ataques mortales contra el enemigo es algo prohibido. Y cualquiera que cometa un acto tan inmoral e inhumano debiera ser castigado por los tribunales internacionales. ¿Me puedo reír? Los tribunales internacionales sirven para castigar a los países chicos, pero a los países poderosos no los tocan. Es el circo, por eso que yo siempre digo, el Estado de Derecho no existe. ¿Cómo va a ser posible si Estados Unidos hace lo que quiere? Si cualquier país hace lo que hiciera Estados Unidos, estaría sancionado por los tribunales internacionales, pero Estados Unidos no le hacen nada. Bueno, de eso hemos hablado, así que no vamos a repetirlo. Los rusos tienen una fuerte carta de presión. Cuando dice que atrapó los pájaros, quiere decir en el acto, y todos los detalles en él prueban una condena decisiva. Esto nos obliga a pensar en la posibilidad de que todos los virus que han infectado a los humanos en este siglo, especialmente los más recientes como el ébola, que ha afectado a África, el ántrax, la gripe porcina y aviar, y aquí dicen el COVID-19, bueno, en ese caso nosotros ahí decimos que no, sean todos de laboratorios financiados y manejados por los Estados Unidos de América. Y esto es lo que impulsó China a realizar una solicitud urgente, seria y estricta de investigación. Con la aparición repentina, es muy posible que haya. No, ahí no estoy de acuerdo. Dice que con la aparición repentina del coronavirus, es muy posible que Estados Unidos haya utilizado aves migratorias para atacar en China. Pero eso no es así, digamos. Eso en África lo han probado muchas veces. cualquier persona libre y concienzuda que luche contra las fuerzas fascistas de Occidente se puede dar cuenta que esto es algo que están llevando a cabo el Imperio del Mal y sus perros de presa de la OTAN. Realmente es un artículo muy interesante que quise compartir con ustedes, lo encontré, pero casi para no creerlo. Realmente, cara, ¿cómo para no creerlo? ¿Qué se busca ante el despliegue jamás visto de lleno de voces belicosas en esta reunión de Madrid? ¿Qué les ocurre a los estados que aumentan sus presupuestos en armamento en detrimento de la población civil? Los países están más mal económicamente y los gastos en armas disminuyen, el gasto social se va al suelo y todos los países están con problemas. Y lo más terrible de todo, que eso es terrible, lo más terrible de todo es que la gente no hace nada, no reclama. Entonces, nos están matando y nos dejamos matar. Eso es, básicamente eso. Entonces, nos van a matar de hambre o nos van a matar con las bombas nucleares. Eso es lo que tenemos que, esa es la disyuntiva que tenemos en este momento. Porque no hacemos nada, no reaccionamos de ninguna forma. ¿Qué mensaje quiere mostrar al mundo con este despliegue que paralizará la capital de un país? ¿Qué intenciones y propuestas se van a tratar a puerta cerrada? Son numerosas las preguntas que están sin respuesta. Al ciudadano se le ocultan las decisiones que después repercutirá en su estado de bienestar, como ya está ocurriendo. Un gasto económico total inmenso que será pagado por todos los ciudadanos. Son 30 países que componen la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte. Ya parece que solo tenemos un problema, una guerra entre dos países que podría haberse evitado con voluntad política y diplomacia. Una guerra que ha llevado a los ciudadanos europeos a ser más pobres, a limitar la energía y, como consecuencia, a que se incremente la hambruna en el mundo. ¿No podía haberse solucionado de otra forma? ¿Para qué se les paga a los diplomáticos? Un error más como el realizado contra Irak. La historia se repite por medio de los intereses egoístas, con consecuencias aún impredecibles. ¿Por qué en lugar de la cumbre de la OTAN no se ha celebrado la cumbre de la paz? Eso es muy poético, muy simbólico y muy ingenuo. La verdad es que la motivación de la guerra, esta guerra fue preparada por Estados Unidos, la vienen preparando desde que derrocaron a Yanukovych en Ucrania, para hacerle daño a Rusia. Esta guerra la preparó la élite del mundo para Rusia. ¿Por qué? Porque resulta que Rusia, la élite del mundo, que está siguiendo los dictados del anticristo y del Consejo de los Trece, que son las 13 familias dueñas del mundo, que son los que mandan el mundo. El año 2007, Putin, en un discurso en Múnich, habló hace 15 años atrás de lo que se venía preparando y que él visualizaba que Estados Unidos no quería aliados, porque hasta antes de ese discurso se veía a Putin casi de la mano con Bush, muertos de la risa y todo eso. Y eso es verdad, eso pueden buscarlo ustedes, si es así. Pero después Putin, por alguna razón, se desembarcó y se dio cuenta para dónde iba la cosa y se preocupó de hacer grande nuevamente a Rusia, porque Rusia la destruyeron en el tiempo de Boris Yeltsin, entre el 91 y el 2000 la destruyeron. Y llegó Putin y la quiso recomponer y se propuso recomponerla, y de hecho, tanto ha hecho que es la nación militarmente más poderosa por lejos del mundo. En armamento tradicional, la OTAN sin lugar a dudas, que tiene más volumen de armamento. Y por eso es que ellos creen que pueden ganarle a Rusia. Sus mentes se enferman, pero ellos no saben cómo son los rusos. No saben de historia. Rusia jamás ha perdido una guerra, jamás ha sido invadida y nunca se va a dejar invadir. Entonces, ellos han dicho claramente, Putin ha dicho que si atacan Rusia, él va a responder con armas nucleares. Y las cosas que hace un país en la eventualidad que lo amenacen por todos lados y que empieza a sentirse agobiado y peligra su soberanía, ¿qué creen ustedes que va a hacer si tiene la mejor capacidad de respuesta? Hay expertos que han dicho que Rusia puede destruir Europa en media hora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, y ahí se acaba el tema al tiro. Entonces, la verdad es que esta guerra no tiene ningún destino. El único destino que yo le veo, casi con certeza, es el uso de bombas nucleares. Lamentablemente, no quiero ser negativo, pero es para allá vamos, si no nos vamos para otro lado, si por todos lados, si por el lado de los analistas, por el lado místico espiritual, por el lado de los mensajes extraterrestres, por donde ustedes quieran, vamos a llegar a las bombas nucleares. Todos los mensajes y todas las cosas dicen que vamos para allá. La segunda muerte está en acción. El hombre fue hecho a semejanza de su creador. Así fue escrito en la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es así que los Elohim, seres puros, espirituales, solares, personificadores del Espíritu Santo o inteligencia omnicreante, implantaron en el hombre primate el espíritu o entidad individual y eterna. Al principio el hombre era andrógino, hermafrodita, pero mediante manipulación genética le fue separado el sexo para una mejor adaptación físico-psíquica a la vida en la superficie del planeta, empezando así su evolución espiritual e individual para acceder a las distintas dimensiones del universo. En ese momento fue cuando se le entregó mente individual, no una mente tutelada por por Dios, sino que una mente individual. Y en ese momento hizo elecciones incorrectas y cayó. Esa es la llamada caída del hombre. Pasaron cientos de millones de años durante los que se fueron sucediendo distintas épocas en las que aparecieron sobre la Tierra diversas razas humanas que se fueron uniendo entre ellas y entrando en contacto con seres venidos del cosmos, que desde hace millones de años visitan nuestro planeta. Pero hoy el hombre está a punto de caer en el abismo de la autodestrucción. A pesar de haberse producido el evento más grande de toda la historia de la humanidad, la encarnación de Jesucristo sobre la Tierra, y no obstante la encarnación de otros hombres iluminados y personificados por entidades divinas, hoy el hombre vuelve a rechazar la redención. Si tenemos en cuenta la situación de nuestros días, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencias, genocidios, contaminación, etcétera, en la mayor parte de las naciones de la Tierra, veremos que la redención la han aceptado muy pocos y son muchos los que la rechazan. Sí, la muerte segunda está en acción. Y no se refiere solo a la pérdida de la identidad individual y eterna, espíritu o inteligencia, y la vuelta al espíritu colectivo animal. Se refiere también y sobre todo, ahora más que nunca, a la vuelta del espíritu individual al espíritu colectivo animal humano. Sí, porque el hombre, inteligencia, espíritu, también desde el punto de vista psíquico y físico, ha retrocedido, involucionando. Y ahora gran parte de la humanidad no es más individual, sino que es una masa animal humana, porque es el instinto psíquico del hombre que se ha transformado en demoníaco y agresivo. Esto es muy importante. Si ustedes se miran cómo las masas se manejan ahora de una manera brutal, El mismo es la televisión también, cómo manejan las campañas políticas a la gente. No tenemos discernimiento, o sea, el perder la individualidad, el perder el discernimiento nos transforma en masa animal y con aspecto humano, pero dejamos de ser humanos al perder lo más importante que diferencia al hombre, que lo saca del reino animal. Taxonómicamente el hombre, los zoólogos lo tienen clasificado en el reino animal, pero no corresponde al reino animal, es el reino humano, por una sola cosa, por la mente. Y con esto ha evolucionado y ya no tiene mente individual, es una masa animal humana, porque el instinto psíquico del hombre se ha transformado en demoníaco y agresivo. Y ustedes lo tienen que notar, queridos auditores, es que es imposible que no lo noten. A diferencia del hombre, los animales tienen su instinto natural en equilibrio y en armonía con la tierra. Sin embargo, en virtud de la contaminación producida por la radioactividad y por muchos procesos de desequilibrio, que son el producto de la degeneración humana, estos mismos animales, teniendo afectado su instinto, hoy están en desequilibrio con la naturaleza. El hombre ha tomado así un instinto antinatural, animalesco, y por tanto agresivo y destructivo, como los espíritus que están padeciendo la segunda muerte. Así, por ley de causa y efecto, en este momento se encarnan manadas de hombres animales, de los niños que nacen hoy. Algunos portarán una genética que está en estrecha sintonía con espíritus evolutivos solares o de otros mundos, mientras que otros, como le está sucediendo a la gran masa, contendrán el instinto de sus padres progenitores, quienes actualmente transitan la muerte segunda. Pero estos últimos pueden volver a la individualidad si dejan los valores negativos a los que se encuentran aferrados. Ciertamente todo esto forma parte de un proceso de flujo y reflujo, de causa y de efecto, de purificación y de redención. Algunos ejemplos: los grandes movimientos integristas islámicos que asesinan y descuartizan a mujeres y niños en Argelia son casos de la muerte segunda, o sea, son algunos espíritus encarnados en hombres animales, los cuales en manada cometen estos terribles genocidios sin ningún tipo de discernimiento. También los integristas protestantes que luchan contra los católicos en Irlanda y de otras religiones, y los grupos integristas religiosos en general, que poseen pocos espíritus para tantos hombres, luchan unos contra otros porque están atrapados en la segunda muerte. También en Ruanda, los Tutsis pelean contra los Hutus, cometiendo inmensos genocidios, al igual que lo que les sucede en Chechenia, Somalia y Yugoslavia, o sea, grupos de hombres que se desencadenan contra los otros hombres porque son espíritus que transitan la segunda muerte, encarnados en manadas de hombres animales. Ahí tenemos el caso de los movimientos Azov en Ucrania, perdón, movimientos nazis o neonazis que hay en Europa, que actúan así en manada. Así son, hombres animales. Actúan todos en grupo y siguiendo al jefe de la manada, que normalmente es un líder o un dictador, pero siempre el ejecutor de una voluntad luciferina, luciferina. Esto sucede no solo a nivel de los integristas, como ya hemos dicho, sino también a nivel militar, como en la guerra entre Irán e Irak. Se ha visto como los grandes imperios occidentales y orientales, Estados Unidos y Rusia, han preparado grandes masas de militares y han acumulado enormes arsenales nucleares, todo y todos alineados y preparados para matar y para que nos maten. Ya sucedió en el pasado reciente en Vietnam, como así también en otras partes del mundo, donde manadas de soldados desatan su furia contra los otros soldados. Todos hacen lo mismo, todos instintivamente hacen los mismos movimientos que siguen el mismo objetivo homicida. Están privados de discernimiento y se mueven como un espíritu colectivo animal. También observamos en los grandes imperios democráticos, donde las masas viven en la apatía, eso es lo que está pasando en Europa, o por el simple interés del provecho material egoísta. Grandes masas que siguen la moda, grandes masas que siguen determinados instintos. Eso de seguir la moda, ahí tiene un ejemplo de gente que se transforma en un espíritu animal colectivo, como una manada. ¿Por qué siguen una moda? Muchas veces me pregunto, ¿y por qué sigue la moda? Porque es la moda. ¿O por qué pones tal cosa? Porque está de moda. ¿Y qué? Pregúntese usted, queridos auditores, ¿quién puso la moda? ¿Se han preguntado? Los dueños del mundo imponen las modas, mis queridos, porque nos quieren así. Ellos saben perfectamente, ellos tienen la preparación para saber todo esto que estamos hablando. Todo esto lo saben, aunque ustedes no lo crean. Son gente muy inteligente y muy preparada. Por eso que están allá arriba, haciendo el mal, pero están allá arriba. Manejan todo. Decía, los mismos movimientos se siguen el mismo objetivo homicida, están privados del discernimiento y se mueven como un espíritu colectivo animal. También observamos en los grandes imperios democráticos, donde las masas viven en la apatía o por el simple interés del provecho materialista egoísta. Esto lo habíamos dicho. Grandes masas que siguen la moda, grandes masas que siguen determinados instintos y todos cumplen los mismos actos. Pocos grupos salen fuera del sembrado, impulsados por nuevas ideas que quieran llevar al hombre a una realización superior. Por lo tanto, la segunda muerte ya está en acción. Crímenes feroces, pedofilia, tráfico de armas y drogas. El tráfico de armas y drogas, mis queridos. ¿Por qué? Porque está asociado al crimen. Hay muchos asesinatos. El otro día entrevistamos a una persona de México. Qué impresionante la cantidad de asesinatos que hay allá. Nosotros que hablamos de la Comisión Rettig en dictadura, que habló de 3.000 muertos y desaparecidos. Nosotros creemos que es un poco más, por los antecedentes que tenemos. Suponga que sean el doble, 6.000. ¿Sabían ustedes que en México hay 100.000 desaparecidos? 100.000. Es una locura. ¿Y de dónde? Del tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas es la principal arma de Satanás. Exhortación para todos los espíritus individuales que se encuentran en fase evolutiva, que poseen una genética positiva y que al no dejarse llevar por los valores materiales, se salvan de formar parte de la manada humano-animal, que hace perder el ego sum. El consejo es, por lo tanto, el de dirigir cada vez más a estos espíritus hacia los valores espirituales, trabajando a favor de la vida y para la evolución del planeta. En este momento en el mundo existen espíritus que se dividen en tres categorías: aquellos que heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra, el nuevo reino prometido por Jesucristo, que no perderán el ego sum, pasan a dimensiones superiores. Otro grupo es aquellos que, para no perder el ego sum, se reencarnarán en otros mundos, porque todavía no son idóneos para una dimensión superior. Y los terceros, que son aquellos que volverán a entrar en el espíritu colectivo animal humano y que forman parte de las filas luciferinas. Aquí tenemos, en el primer grupo, los que heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra, son los que hemos dicho siempre que pasarán con un 6,5 o un 7. Aquellos que, para no perder el ego sum, el segundo grupo, se reencarnarán en otros mundos, son los que pasarán por un 4. Y aquellos que volverán a entrar en el espíritu colectivo animal humano, esos son los que van a la perdición, porque ellos pierden su individualidad. Esa es la perdición, perder el ego sum, el individual, el sentido, pierden el sentido individual y pasan a un sentido colectivo. Hoy se está viviendo el Armagedón, la batalla final, la lucha entre los espíritus que están realizando su segunda muerte, encarnados en manadas de animales, hombres, que son verdaderos demonios, contra aquellos espíritus individuales que siguen al Cristo cósmico, aquellos que luchan por los valores de Cristo, por la verdad, por la justicia, por la compasión, que son compasivos, que son humildes, esos. Los espíritus individuales que forman la escuadra que sigue al Cristo, en algunos casos, son influidos por espíritus superiores, seres de luz, seres solares que los agrupan y los guían. Cada uno de esos grupos tiene un padre espiritual, o sea, un arquetipo. Estas dos facciones de espíritus opuestos conforman dos fuerzas. Una escuadra, la que es portadora del Santo Espíritu, se llama Despertar o Renacimiento. Otra escuadra se llama Segunda Muerte y Esclava y Sierva de Lucifer. Esas son las dos facciones en guerra en la batalla del Armagedón. Todo lo que ha sido dicho se está realizando en este tiempo porque Jesucristo está sobre la tierra y está juzgando. Mira lo que le estoy diciendo. Esto es una primicia. Todo lo que ha sido dicho se está realizando en este tiempo porque Jesucristo está sobre la tierra y está juzgando sin que nadie se entere. A pesar de que todavía no se ha manifestado con potencia y gloria, hoy se está manifestando con los signos de la crucifixión y acompañado por numerosísimas escuadras de seres de luz y de hombres y mujeres que lo sirven y que no son de este mundo. Arrepentíos, el tiempo ha llegado. Quien ha puesto su corazón en la luz de justicia, de la verdad y de la subida, en verdad os digo, ellos ya están en el umbral del reino de Dios. Del cielo a la tierra, Giorgio Bon Giovanni, estigmatizado. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante que está relacionada con lo que estábamos hablando de la segunda muerte. El dogma de la condenación eterna no existe. O sea, cuando hablamos del infierno eterno, como nos hablan o nos hablaban antiguamente las religiones, eso no existe, existe la muerte segunda. Este dogma ha sido creado por el hombre contra el hombre, por el hermano contra el hermano. Este dogma es una amenaza que se ha agitado durante 2000 años frente a almas aterrorizadas. El simulacro de la condenación eterna se ha agitado por parte de quien no ama a su prójimo como a sí mismo, por parte de quien atribuye a Dios las mezquindades humanas, como por ejemplo la venganza, y por parte de quien por un lado afirma que Dios es un padre, mientras que por otro presenta a Dios como un tirano. Vosotros sois hijos de Dios, no de la carne nacida de la carne, cuerpo físico, pero vosotros sois hijos de Dios gracias a la entidad divina, o el espíritu nacido del espíritu, dice Juan 3, 6 y 7. Dios y Espíritu es portador del libre albedrío, prerrogativa que os permite escoger entre el bien y el mal, y por tanto, entre la alegría y el dolor. La segunda muerte existe, también el Maestro Jesucristo habló de ella. El espíritu que sufra la segunda muerte sufrirá durante un tiempo muy largo, parecido a eterno, pero no es eterno. Los tratos y los traumas que él mismo ha hecho sufrir a los demás, violentándoles en el alma y en el cuerpo, pero bajo los golpes ininterrumpidos de mazo de la justicia, amor, un día en su corazón de piedra se desprenderá una chispa que abrazará su corazón de amor, y él deseará entonces dar y entregarse en un lance extraordinario de amor. Entonces el Padre hará que lo eleven sus ángeles desde aquel lugar de pena y le ofrecerá un cuerpo humano, haciendo de que entre de nuevo en la estela evolutiva de las reencarnaciones y retomará corriendo y volando el durísimo camino de la purificación, feliz de haber tenido de nuevo el privilegio de reencontrarse otra vez en un cuerpo, en el seno de la corporación humana. Esa es la infinita misericordia de Dios. Entonces, la muerte segunda es la pérdida temporal del ego sum y el retorno temporal al alma colectiva de la especie animal o vegetal, o en un caso límite mineral, cuando es demasiado extremo. La subida de nuevo es lenta pero indudable. Ahora, eso no significa que es el retorno a un alma colectiva animal o vegetal o mineral. Significa sufrimiento. No piensen ustedes que no se sufre. Sí se sufre en ese caso. La reencarnación en el sufrimiento es la escuela elemental del conocimiento cósmico. El espíritu que debe purificarse porque ha desobedecido, elige él mismo su envoltura o cuerpo y entonces nace y entra como en un vestido e inicia la escuela de la vida. Durante el curso escolar comete errores, orgullo, violencia, odio, se aprovecha del prójimo, etc. Y al final de su experiencia deja el cuerpo y se dirige, acompañado, a mundos de luz habitados a la espera de otra reencarnación. En este periodo examina los errores y aciertos cometidos y programa personalmente las nuevas experiencias a realizar durante un nuevo año escolar, que es una nueva vida en el fondo, con las pruebas que deberá afrontar para corregir los errores y con las lecciones más urgentes que deberá aprender: humildad, amor, sacrificio, etc. Cuando ha llegado la hora, el espíritu es campañado de nuevo a la tierra, se viste con otro cuerpo y a empezar de nuevo, y así sucesivamente durante siglos y milenios. Solo cuando el espíritu se haya convertido en incorruptible e inatacable, será un ángel, aunque también necesariamente tendrá un cuerpo físico, pero será entonces de materia sublimada, perfecta, será un ser humano de nivel superior. La reencarnación es una ley que nace de otra ley, la de causa y efecto, que es una ley de purificación, de equilibrio, de conocimiento, una ley de amor, un amor que concede hasta que sea necesario otra posibilidad distinta para resolver los problemas de fondo. Dios es un Padre que os espera con paciencia y que os tiende la mano miles de veces, pero es también cierto que Dios, así como es purísimo amor, es también sublime justicia. Esto realmente es un tema, lo vamos a dejar hasta aquí este tema porque es demasiado, un poco denso, pero es la esencia de la espiritualidad. Esto realmente, mis queridos auditores, es un tema que yo creo que lo vamos a seguir conversando, porque esto es la esencia de la espiritualidad. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender cómo son las cosas y cómo vamos, para dónde vamos. Ahora, dentro del mismo tema espiritual, es muy importante estas temáticas espirituales porque se acercan tiempos en que a lo mejor ni siquiera vamos a poder estar con ustedes. Ojalá que no sea así, digamos, pero entonces se acercan tiempos muy difíciles. La ira de Dios, el juicio final, es la acción en curso de la ley de causa y efecto o ley del karma. La intervención de la inteligencia omnicreante o Dios en el arco de la historia de la Tierra la encontramos y se leen en todos los textos antiguos. Pero tomamos la Biblia como la más conocida, de la cual recordamos el relato del diluvio universal. Dios, la inteligencia omnicreante, nos da la idea de que tiene un propósito y un objetivo para su creación, y que ella, si no cumple el propósito para lo cual fue creado, interviene su creador y los amonesta. Si aún no cambian el camino equivocado que tomaron por ley del libre albedrío, interviene severamente para poner a salvo aquella parte de su creación que no se corrompe y que responde correctamente a la voluntad de su creador. Y por lo tanto su intervención es separarlos, como va a venir ahora a separar el trigo de la cizaña. De hecho lo está haciendo, como vimos recién. Separarlos de esa parte buena o positiva para que permanezca en su evolución natural y la protege de cualquier mal cuando da su intervención. Nos damos cuenta en esta revelación que hace y que deja para la posteridad el Maestro Jesucristo, que nos indica que si permanecemos aplicando en nuestra vida sus enseñanzas, cuando llegara el tiempo de su retorno, que coincidirá con el fin de esta era, y los grandes cambios empiecen a desarrollarse, estaríamos protegidos para ser parte de su nuevo reino. Mirando cómo está hoy el mundo, nos damos cuenta que se está cumpliendo todo lo proyectado y anunciado por Jesucristo, que sucedería antes de su segunda venida a la tierra para juzgar a la humanidad por sus obras. El retorno anunciado por el mismísimo Jesús en los evangelios significa, además del juicio, y por lo tanto es algo intrínseco a la misión que se desarrolla hablando y advirtiendo a la humanidad sobre el juicio final. Es inútil enumerar las decenas de citas evangélicos en las que aparecen conceptos como retorno y juicio. Para muchos parecería improcedente hablar de ira en una interpretación del Evangelio de Jesús que predica el amor y el perdón, pero es innegable que el juicio esté implícito en el concepto de amor y de perdón. Cuando lleguemos al juicio de Dios, en este momento todos los juicios de Dios nos parecerán muy justos. Dios abandona al hombre. En cambio, para quienes no se arrepientan, que además se jacten del error, hay una primera e inmediata toma de posición por parte del cielo, que es una advertencia para los malvados, para que tomen conciencia de su estado y para los justos es un estímulo para la perseverancia, el abandono. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La perseverancia y las súplicas de los elegidos serán el estímulo para el juicio de Dios. El Dios Padre Creador pretende que sus hijos sean autosuficientes y autodeterminantes. Por eso los pone a prueba, en el abandono y en la muerte segunda, para su toma de conciencia, que si no hacemos la voluntad del Creador Dios, nos encamina al dolor y sufrimiento, para que podamos, cuando estemos hastiados de esa vida sin sentido, alzar la cabeza hacia el cielo y pedir perdón, arrepentirnos, y entonces Él nos tenderá la mano y se empezará a gozar de amor y bondad. Esa es la forma como Dios nos llama. Perdón. La justicia es el valor eterno e insustituible sobre el cual se apoya el orden y la perfección del universo entero. La justicia está sostenida por pilares indispensables que alimentan su existencia. Estos son el amor y la paz. Este es el trípode sobre el cual se apoyan el orden y el equilibrio de los planetas, de las civilizaciones y de las estrellas. En vuestro mundo falta la justicia, el sentido profundo que este valor comporta. Vuestra sociedad en crisis irreversible manifiesta de todas formas, a veces impulsos de amor altruista y deseos de paz, sobre todo en aquellas poblaciones que sufren, los que vuelve dramática, mente violenta y delictiva y nefasta a vuestra sociedad es la ausencia de justicia y la presencia del valor opuesto. Ha sido dicho y escrito, no hay pan sin justicia, lo necesario para todos, lo superfluo para nadie, que cada uno tenga su pan y su pescado, etcétera. Los siete mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí por parte del Altísimo Adonai, en presencia de nuestros padres, representan el sentido perfecto de la justicia universal. ¿Hasta cuándo obstinaréis en perseverar en el error, en la debilidad, en el odio y en la violencia? No realizaréis el supremo valor de la justicia. La justicia es la más alta manifestación del amor de Dios. El amor es la creación. Concebir y dar a luz en eterno es la obra de arte del arquitecto universal. La paz es el movimiento armónico, fuerte y delicado del espíritu, el cofre celeste y humano que contiene la justicia y el amor. He sabido de las potencias celestes, los arcángeles solares, lo que sigue. Las fuerzas de la naturaleza, que son los higos, los cuatro jinetes del apocalipsis, agua, aire, tierra y fuego, enemigos del hombre e instrumentos defensivos de la tierra madre, son ellos la fuerza de la justicia divina. Atentos, atentos, si insistís en la arrogancia, en el orgullo, en el odio y en la violencia, próximamente, de aquí a no mucho tiempo de vuestro tiempo, las fuerzas de la naturaleza podrían golpear con desastres naturales lugares de la tierra, en las proximidades o en los puntos exactos donde están construidas vuestras centrales atómicas o bases nucleares en general. Os hemos dicho que el Altísimo Adonai, monarca divino, vuestro y nuestro, habría movido las fuerzas de la naturaleza de su creación si no hubieseis puesto en práctica el valor del arrepentimiento y de la constricción. Habéis hecho oídos sordos, habéis rechazado y por lo tanto habéis elegido esto. Esto comporta la reacción y la manifestación de la ley de causa y efecto. Ahora recogéis lo que habéis sembrado. En los próximos años de vuestro tiempo serán segados 4.000 millones de seres humanos por eventos de los cuales, de una manera u otra, vosotros seréis responsables. Además de vuestras absurdas guerras, habrá desastres naturales catastróficos, desencadenados por el planeta como defensa legítima y necesaria de su naturaleza viviente y de su hábitat. Que no teman los justos, los buenos, los pacíficos, los mansos y todos los hombres de buena voluntad. Que no teman los niños, los débiles y los inocentes, porque ellos ya están salvados en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo que actualmente o en el futuro personificarán en el nuevo cielo y en la nueva tierra, y que muy ciertamente heredarán por voluntad santísima de Cristo y de su Padre, el Altísimo Adonai Arat-Ra. Paz. He rendido gracias a los arcángeles de la luz, Ashtar Serán e Itacar, que me han visitado. El hombre no ha querido escuchar los reclamos celestes al arrepentimiento y ha continuado obrando en contra de todo principio de vida en la tierra. Hechos como lo que quisiera compartir hace que la justicia del Padre ya esté en la tierra. Vemos un corto video de lo que sucede con una parte de la población mundial. Bueno, aquí no les puedo mostrar el video. Hechos y acciones en contra de la vida como estos, que hay muchos más, como el tráfico de órganos, etcétera. El cielo nos amonesta a la humanidad para que pudiera frenar todas estas acciones que van en contra de la ley de amor, de la paz y de la justicia del Padre. Que son las cosas que hace con... Aquí en el video se muestran las matanzas de animales, las matanzas de delfines que hacen, esas que son por tradición unas estupideces absurdas que hace el hombre. Y por último, este mensaje es muy importante, considerando los tiempos que estamos viviendo. Escucha, hijo, escucha. Haz conocer mi voluntad y mi voz a todos aquellos que tengan el valor, la humildad y el amor de escuchar lo que ahora te digo. Este es, soy Adonai que habla. A los potentes del mundo y a sus blasfemos súbditos y siervos, matáis a mis parvulitos de la vida, torturándolos con hambre, sed y violencias de todo tipo. Millones y millones de criaturas mías, haciendo así, suscitáis en mi seno solar la ira santa del Santo Espíritu. Los niños eran y son los predilectos de mi bendito Hijo el Cristo. Torturándolos y crucificándolos a ellos, los torturáis y crucificáis a Él. Él que donó y sacrificó su vida humana para redimir vuestros pecados y para ofrecer la redención que la mayor parte de vosotros ha rechazado. Habéis sobrepasado el límite de mi misericordia y de mi tolerancia. Mi día llega pronto y daré a Cristo, mi Hijo unigénito, el poder de juez. Él separará el trigo de la cizaña. Él se servirá de los cuatro jinetes, agua, aire, tierra y fuego, para cegar vuestras vidas sedientas de la sangre de los inocentes. Vuestro máximo castigo será desear la muerte, pero no podréis tenerla por milenios y milenios. Vuestro espíritu vagará en las tinieblas y a veces le será concedido encarnarse en grumos densos de materia viva, pero estática, no dinámica. Vosotros, potentes de la tierra, y vuestros arrogantes siervos, ricos y pobres, habéis desafiado mis leyes y habéis violado muchas veces el pacto divino que os ha sido concedido por el Santo Espíritu a fin de que vuestra inteligencia se volviese santificada y por consiguiente digna de formar parte de mi reino celeste. Preparaos, mis ángeles están en la tierra y acompañan al Hijo del Hombre Jesús en su gloria. Preparaos, el día de mi ira ha llegado. El día de los elegidos está en el aura de este tiempo. A ellos, a su progenie y a todos aquellos que han seguido el Evangelio predicado por los apóstoles de mi Hijo el Cristo, les será concedido mi nuevo reino sobre la tierra, les será concedido también a aquellos que han puesto en práctica mis leyes, aunque no hayan contemplado mi esencia en sus psiquis, sino solo en las acciones humanas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verdad, libertad, justicia, paz y amor. Ay de vosotros, ricos y potentes del mundo. De vosotros no quedará ni siquiera memoria de la futura historia de la humanidad del planeta Tierra. ay de vosotros, ricos y potentes del mundo, de vuestros súbditos ay, las lenguas de fuego solar visibles también por vuestros ojos son el signo que expresa el inicio de la manifestación de mi santa ira. Pronto sacudiré las estaciones, los continentes y los mares de la tierra. Serán días peores que aquellos de Sodoma y Gomorra, peores que aquellos de los tiempos de Noé y el diluvio universal. Purificaré todo y muchos, muchísimos perecerán primero en el cuerpo y después, como ya os he dicho, sufrirán en el alma y en el espíritu. Que los beatos y los elegidos gocen, porque serán acompañados a un lugar donde la noche es día y el día es esplendor, y luego, después del juicio universal, regresarán a la tierra, entrarán en la sala de la boda del Cordero y se sentarán a la mesa del Esposo, mi Hijo, el Cristo. Adonai te ha hablado, Hijo, no tengas temor. Mi luz acaricia suavemente tu alma y colma de sabiduría tu espíritu eternamente devoto a mí. Ese es un mensaje recibido por Giorgio Bongiovanni. Parece que tenemos una pregunta de nuestro auditorio. Vamos con la pregunta. Claudio, ¿qué nos exige Jesús para ser salvo y dado todas las cosas que nos estás comentando y todas las cosas terribles que viene acá? Pregunta la Úrsula Cifuentes desde Casas Viejas. Gracias por la pregunta, querida Úrsula. Bueno, mira, Jesús, lo que Jesús nos exige está en el Evangelio. Jesús no nos exige ni siquiera que creamos en Él, ni siquiera que creamos en Dios, sino que sigamos el ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, que seamos inofensivos, que seamos compasivos, que seamos humildes, que tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Esas son las cosas, básicamente, que el Señor nos exige. Y el mensaje recibido por mensajeros del cielo dice que Él no necesita que crean en Él. Necesita que hagan sus obras, porque Él está consciente de que sus sacerdotes han fallado, sus sacerdotes están en manos de Satanás, lo ha dicho. Entonces, no han dado una buena enseñanza, no han dado un buen ejemplo, no han hecho lo que tenían que hacer, y bueno, van a ser condenados todos, o la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Pero lo que sí, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo habla de que cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, juntará a las ovejas y los cabritos, y los pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Las ovejas son aquellos que hicieron la voluntad divina, y los que hicieron la voluntad divina son aquellos que a quienes les dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve sin techo y me cobijaste, porque estuve preso y me fuiste a ver, porque estuve enfermo y me visitaste. Ese tipo de cosas nos pide el Evangelio, eso nos pide Jesús, derechamente eso, y no otra cosa, no todas las cosas, pero algunas de esas cosas, digamos, que dice ahí. Entonces, no nos pide que pertenezcamos a una religión, no nos pide que vayamos a un templo de piedra. En ninguna parte del Antiguo y del Nuevo Testamento les aseguro que nos pide eso. Entonces, el único templo que tenemos que visitar es el templo que está en nuestro corazón, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, buscar la vida interior y hacer el bien. No podemos vivir pensando solamente en nosotros mismos y en nuestra familia. Ya no basta con eso. Tenemos que hacer y pensar en ayudar a todo el que tenemos posibilidad de ayudar. Todos tenemos a alguien que podemos ayudar, que es cercano, que está en la esquina, o que tiene algún problema, que sabemos que tiene un problema, o alguien que está pasando necesidad, que vive en la calle. Hoy día hay mucha gente viviendo en la calle, más que antes, ustedes lo saben, lo vemos todos los días. Entonces, y va a haber más, lamentablemente, cada vez más. Entonces, nosotros tenemos que ser generosos. No podemos ser como algunas personas que se creen espirituales y dicen, no, pero él está pagando su karma. Ahí estamos juzgándolo, no nos es permitido juzgar. Y si estuviera pagando su karma, está bien. Pero no significa que nosotros tenemos que ser despiadados. Si podemos ayudarlo, tenemos que ayudarlo. Tenemos que ser compasivos, misericordiosas. Ha sido dicho, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán la misericordia. O sea, si nosotros somos misericordiosos con otros, recibiremos la misericordia. ¿De quién? Del cielo, evidentemente, ¿cierto? Entonces, es muy claro la Biblia lo que dice. No crean ustedes en lo que dice la religión, están todas las religiones en manos del demonio. No hacen la voluntad de Cristo, ellos hablan de Dios y de Cristo, pero siguen en realidad en su comportamiento, no en sus dichos, en su comportamiento al anticristo. En eso quiero ser muy claro, porque siempre me atacan por eso. Parece que tenemos otra pregunta, producción. Lorena González, desde Cajón del Maipo, ¿alguna vez tú hablaste de la Jerusalén Celestial? ¿Es una nave espacial? ¿A qué te refieres con eso? ¿Es una ciudad? ¿Y qué tiene que ver esto con la Federación Galáctica? ¿Tiene que ver? Lorena, querida. Qué lindo el Cajón del Maipo, no sé qué parte será, pero me encanta el Cajón del Maipo, sobre todo en esta época, es más bonito todavía. Y a nuestro amigo de producción, yo sé que le gusta más todavía. Bueno, la Jerusalén Celeste, mi querida Lorena, aparece en el capítulo 21 del Apocalipsis, se menciona en algunos pasajes de la Biblia como una ciudad de luz, una ciudad brillante que desciende del cielo. ¿Qué puede ser una cosa, una ciudad que desciende del cielo? ¿Qué te imaginas tú? Habla de que tiene, la misma Biblia habla de que tiene brillos como piedras de jaspe, que tiene, habla de que tiene como ventanas. Entonces, y es una ciudad de Dios, donde se supone que va, en esa nave va a venir Jesús con todos los maestros que han venido a lo largo de la humanidad, va a venir también la Virgen María y todos, para que veamos que el cielo es uno solo y que solamente el hombre con su estupidez hace divisiones, hace religiones. Y sigue a uno u otro sin saber realmente el contenido de su mensaje. Entonces, la Jerusalén Celeste, mi querida Lorena, fue fotografiada casualmente en un universo pero gigantesco, infinito casi, absolutamente gigantesco, algo absolutamente imposible que pasó. Los rusos en la década del 80, con un telescopio desde la estación espacial Mir, se dio la posibilidad de que la fotografiaran. Eso tú lo puedes buscar en internet, y está la información. Y los norteamericanos, con el Hubble, también desde la estación espacial, la fotografiaron en la década de los 90, cuando recién instalaron el Hubble. Mira qué casualidad. Y la misma gente de la NASA, científicos, ateos, dijeron, alguien Esto es absolutamente imposible. Y lo comentamos, hicimos y lo tratamos como tema porque alguna oportunidad una persona también nos hizo una pregunta relativa a esa y entonces en el programa siguiente o posterior, no me acuerdo si el mismo o el subsiguiente, tratamos el tema de la Jerusalén Celeste y mencionamos más detalles de esto que te estoy conversando. Y curiosamente, los científicos, eso es lo más llamativo, porque lo podemos decir nosotros, o lo dicen los mensajeros del cielo, qué sé yo, es una cosa, pero que lo digan los científicos, que no son creyentes, que alguien puso eso ahí para que lo fotografiaran. Y eso lo pusieron y se develó gracias a los astrónomos independientes. Hay un montón de astrónomos que son independientes que se meten en la página, siempre están conectados a la página de la NASA, porque la NASA es como su dios. Y vieron esta nave y la publicaron. La NASA evidentemente que la borró de inmediato, pero salió la noticia y salió el artículo, se publicó y el comentario que hicieron los científicos también se publicó. Entonces eso está, y esa es la Jerusalén Celeste. Y es una nave gigantesca de luz que aparece muy claramente en la Biblia. La Jerusalén Celestial. O la Nueva Jerusalén también la llaman. Eso es lo que te puedo decir, mi querida Lorena. Perdón, y otra cosa. La Confederación Interestelar es... Efectivamente, forma parte de la Confederación Interestelar en la parte, diría, más elevada. Porque existen naves de cuarta dimensión, que son las naves estas que se ven tipo metálico, son de seres extraterrestres, que son visibles y se pueden desmaterializar, también pueden ser invisibles. Existen las naves de luz de la quinta dimensión, que son invisibles y también ellas cuando quieren hacerse mostrar para que nosotros, ignorantes, las veamos, se muestran como naves de luz. Estas se mueven a la velocidad del pensamiento, más allá de la velocidad de la luz. Y después están la sexta dimensión, que es la dimensión de los serafines, los arcángeles, los genios solares, y ahí está justamente la Jerusalén Celestial, en la parte más alta de la sexta dimensión, casi deslindando con la séptima dimensión, de la séptima dimensión, que es la de los tronos o de los dioses. Y ahí está, y todas las, tanto las de la cuarta, de la quinta y de la sexta, forman parte de la Confederación. Pero claro, tienen sus distintos grados de, ustedes comprenderán que los de la sexta tienen un mayor grado de jerarquía que los de la quinta. Y a su vez de la cuarta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les tengo que mencionar. Entonces, eso es lo que te tengo que decir. No sé cómo estamos de tiempo, producción. Okay. Mi querido... Aquí tenemos otros mensajes del cielo que no son de Giorgio Bonjovani, para que vean que están en la misma dirección. Oh, hombre, has traicionado los mandamientos de Dios, te has atado a la muerte. Cuando dice te has atado a la muerte, no está hablando de la muerte del cuerpo. Para Dios la muerte no existe, así que está hablando de la muerte, de la segunda muerte. Ten piedad de ti, pueblo mío, pueblo ingrato.

Os bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y os exhorta a ser fuertes en esta batalla final contra el enemigo infernal. Las horas están contadas, todo se desarrolla ahora según el plan de Dios. Satanás está llevando a cabo su plan, pero Dios lo destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Entrégate por completo a la oración. Implora la ayuda de Jesús, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad unidos entre vosotros, aunque sea a distancia. Una gran señal aparecerá en el cielo. Todo se oscurecerá. Este es el anuncio que Dios Padre os da hoy, a través de sus profetas. Declara el fin de todo mal. Hemos llegado al final. Es cierto, habrá mucho sufrimiento, pero será para aquellos que habrán elegido otro camino, no el del cielo. Sabed que en este caso que se produzca vuestra conversión, Dios está dispuesto a detener los estragos que se avecinan. Pero ya veo para mi gran dolor, que el hombre quiere ir por otro camino. Ha elegido seguir a Satanás. Ya ha abandonado a su Dios creador en su corazón. Cada uno es libre de hacer su propia elección. Pero vuelvo a llamar. Hasta el final llamaré y hasta el final lucharé para traer a mis hijos de vuelta. Jesús el Nazareno está a punto de regresar. Maravíllate, oh todos los que están aún, los que aún no creéis, porque ese día creeréis. Yo soy la verdad infinita. Son el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Han pasado más de 2000 años desde mi crucifixión, pero aún vivo en el corazón de mis hijos, corazones fieles. Ellos me esperan para honrarme y darme gloria. Despertad. Vosotros que buscáis las alegrías en este mundo, porque nunca las encontraréis. He aquí, ha llegado la hora en que vengo a visitaros. Te daré mi misericordia otra vez. Os pediré la conversión para poder daros la salvación. Mueran al pecado, oh hombres. Elijan la vida para tener vida eterna en la dimensión del inmenso amor y alegría. Escuchen mi palabra, oh hombres. Soy yo, solo yo podré salvarlos de este terrible final que Satanás les prepara. Habéis escuchado la mentira, habéis dejado escapar el bien para abrazar el mal. Pobres, te sometiste a Lucifer, con sus luces falsas te tomó. Su ferocidad será horrible y verás a tu torturador en la cara. Os extiendo de nuevo mi mano. Oh hombres, escuchadme y seguidme, renunciad a las cosas de este mundo. Tened el valor de subir por el camino que conduce a vuestro Padre que está en los cielos. Únete a María Santísima en esta lucha final contra Satanás. Escucha y sigue sus directivas, que son las del cielo. Son para tu salvación. Ella os guiará a la victoria, os santificará mediante los dones del Espíritu Santo y os conducirá puros e inmaculados en el amor al Padre que os espera para abrazarlos de nuevo a sí mismo y daros de sí mismo. Este es el último llamamiento que Dios hace a esta malvada humanidad. Parece que vamos a tener que quedar hasta aquí, porque ya si me meto en el otro está... Estamos yendo demasiado. Bueno, queridos auditores, les pido por favor que... Son muchas las cosas que nos hacen pensar y que nos dan la certeza de que estamos en el final de los tiempos. Hay mucha gente que no cree, que sigue viviendo su mundo, y eso es muy lamentable, porque esa gente que está, no tiene posibilidad de salvarse. El tomar conciencia de que estamos en el final y buscar enmendar el rumbo, nos da ciertas posibilidades de salvarnos. Pero cuando las personas siguen adorando el becerro de oro del mundo material, no van a tener ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Y probablemente cuando llegue el momento van a suicidarse, y esa va a ser la confirmación de su perdición. Entonces, es muy lamentable ver a las personas tan imbuidas en el mundo material. Buscamos solamente darles elementos, mis queridos, para que tomen conciencia. La guerra en este momento, el mal de este mundo, las señales que están habiendo, las inundaciones, las fuerzas de la naturaleza cada vez mayores y que van a seguir siendo muchísimo, pero muchísimo mayores, son la evidencia del final de los tiempos. Y ahora hay una cosa, esto de la guerra, creo yo, me puedo equivocar, por cierto, porque es una especulación mía, pero con lo que he estudiado el tema, al final, en 3 meses más, esto cuando empiece, pase el verano europeo y tenga la necesidad de gas, ahí se va a producir la definición, yo creo, que puede eventualmente modificar el curso de los eventos. O vamos a la guerra nuclear, o Europa se para buscando, buscando de alguna manera el gas que le puede ofrecer Rusia, que es la única posibilidad que tienen, para no morir de frío, porque en Europa sí que hace frío, ¿no? Aquí no hace frío, pero allá sí que hace frío. Entonces dependen y no pueden cambiar de combustible o de fuente de energía de un año para otro. No es tan fácil, eso se demora, yo diría, una década. Entonces no es tan fácil. Entonces es lo que les quería comentar y con eso me despido, mis queridos auditores, y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.